confesarte que tú eres la inspiración de mis canciones. Siempre estás en cada melodía inspirando mis emociones. Tengo que decirte que mis versos siempre tienen algo de ti y que nunca dejaré de where well.